bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Muy bien amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Tiempo de Jazz, el programa exclusivo de jazz de todos los tiempos. Esta vez vamos a salir con nuestra emisión número 2 de los 90s. Sí, vamos a escuchar música que sucedió en los años 90s, hace no tanto, solo 25 años más o menos. Y nada, y viendo el estado del jazz en ese momento, que es bastante parecido al actual, por supuesto las músicas populares lo dominan todo, y el jazz queda como un artículo marginal, marginal se entiende, ¿no?, por la poca cantidad de gente que se dedica a él, tanto para escucharlo como para tocarlo. Sin embargo, hay un auge de festivales, hay que decirlo esto, en todo el mundo, en los cuales, bueno, algunos diluyen un poco el concepto jazz, pero otros están por el jazz de verdad. Y la verdad es que cada vez somos más, y aquí celebramos eso, y por eso ponemos la música de todos estos creadores. Algunos son creadores durante toda una vida, y otros no, pero logran buenos momentos. Es el caso de T.S. Monk, que es el hijo de Thelonious Monk. Ya tiene 66 años el hombre, y en 1997 creemos en este programa que dejó testimonio de algo bueno, siempre en nombre de su padre, hay que decirlo, pero nada, dejó un disco realmente bueno. Sí, T.S. Monk, que como batería lo hace bien, pero tampoco destaca, para esta ocasión hizo una selección de temas de su padre, sí, entonces el disco se llama Monk on Monk, y entonces se juntó con amigos de su padre, los sobrevivientes, por supuesto, y otra gente de generaciones posteriores, pero todos súper músicos. Entre ellos vamos a escuchar ahora, en la sección de saxos, aunque no tiene solo, vamos a mencionar, porque lo queremos mucho en esta casa, a Howard Johnson, toca el barítono. Don Sickler, importante, es una de las trompetas y es el arreglador de lo que vamos a escuchar. Y vamos a escuchar solo de piano, y bueno, el piano del tema a cargo de Danilo Pérez, Ron Carter al contrabajo, y solos de saxo tenor a cargo de Grover Washington Jr., más asociado a smooth jazz, pero aquí haciéndolo muy bien en el hard bop, y Roy Hargrove en su fiscornio, ¿sí? Va a tocar un solo. T.S. Monk toca la batería, y entonces esto es tributo a su padre y a sí mismo también, porque es como le decía a su papá el nombre del tema, Little Tutti Rutti, tema de Monk, Monk por Monk, en Tiempo de Jazz. Bye. T.S. Monk a la batería, el hijo de Thelonious Monk, en el tema de su padre, Little Rootie Tootie. Esto fue una grabación de 1997 y, entre otros, escuchamos a Danilo Pérez al piano, a Grover Washington Jr. al saxo tenor, los solos, sí, el solo, y a Roy Hargrove al fiscornio, ¿sí? Little Rootie Tootie, esto es jazz en los noventas, gente en los noventas haciendo el jazz, en este caso mirando al pasado, pero haciendo un arreglo, el arreglo de Don Siegler. Hay que decir, Don Siegler, uno de los trompetas, es el arreglador de esta música, y audaz su arreglo. A mí realmente me gustó. Entonces es el pasado y el futuro, lo mismo que va a ocurrir con lo próximo, que es el debut en CD, saliendo de gira con Horace Silver, por ejemplo, ¿sí? Esto fue en los 80s. Luego, en los 90s, además de este primer disco solista, esto es año 93, lo que vamos a escuchar, se asoció con otros, especialmente con John Zorn y su grupo Masada, que hemos escuchado en este programa, en alguna emisión. Y nada, la carrera de Dave Douglas es espectacular. Ha hecho un montón de discos, 40, 50 discos. Tiene su propio sello, Greenleaf Music, y colaboró con todo el mundo, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a escuchar su música. Su música que, igual que Monk, recién, que el hijo de Monk, vamos a escuchar a Dave Douglas haciendo algo del pasado. Vamos a escuchar un tema de Duke Ellington, compositor Duke Ellington. El tema se llama Loco Maddy y es parte de una suite de Duke Ellington, la Uwis Suite, que es de los 70s. O sea que esto es Ellington tardío, ¿sí? Eso es lo que elige Dave Douglas, entre otras cosas, en este primer CD suyo, para mostrar su arte. Y su arte consiste no solo en la trompeta, sino en los arreglos y en la formación extraña que eligió para esta ocasión. Douglas toca trompeta y está acompañado por los siguientes: Mark Feldman al violín, Eric Friedlander al cello, Mark Dresser al contrabajo y Michael Sarin a la batería. Bueno, todos estos los neoyorquinos muy famosos de la escena del downtown improvisatorio, amigos de John Zorn, ¿sí? Y nada, la rareza, ¿sí?, de un grupo de jazz, un quinteto, pero con cuerdas. Entonces, aquí va el arreglo de Dave Douglas y su trompeta para el tema de Duke Ellington, Loco Maddy. Estos son los 90s en tiempo de jazz. Thank you. Dave Douglas en la grabación original suya de su primer disco, el debut total de Dave Douglas aquí en Tiempo de Jazz. 1993, tema de Duke Ellington, Loco Maddy, y algunos artistas se han pasado décadas esperando el momento de grabar with strings, con cuerdas, ¿no? Lo que daba en alguna época cierto prestigio. Y aquí Dave Douglas, cuando era un joven, muy joven, nada, va y debuta directamente con sus propias strings. ¿Y qué strings? ¿Sí? En particular, Eric Friedlander al cello y Mark Fendman al violín. Esto fue Dave Douglas. Vamos a escuchar más Dave Douglas en el futuro en este programa, porque es uno de los que nos gusta mucho. Hace cosas muy raras, muy distintas Dave Douglas, algunas con más éxito que otras, pero es un gran músico, no cabe ninguna duda. Estos son los noventas en Tiempo de Jazz, y ahora llega el momento de algo un poco más noventoso, aunque ya comenzó en los ochentas. Steve Coleman es el artista. Efectivamente, en los ochentas ya estaba actuando con todos, ¿sí? Fue parte de la Tad Jones Mel Lewis Orquestra, lo cual eso es una credencial así de jazz, uno diría como de verdad, ¿sí? Y también tocó con Dave Holland, parte del grupo Dave Holland, no solo tocando el saxo, sino también contribuyendo con composiciones. Steve Coleman tiene su propia vida, por supuesto, asociada más especialmente al M-Bass, M-Base, que es un poco el grupo, y el grupo en principio, ¿sí? Un grupo de músicos, y también un concepto de la música que toma elementos del jazz, más que nada del jazz, por cierto, pero les agrega una especie de funk y una polirritmia más propia del jazz rock, pero sin el sonido jazz rock. Y nada, Steve Coleman es su propio hombre, gran compositor, gran intérprete. Lo vamos a escuchar con su grupo The Five Elements, aunque en realidad aquí van a haber más invitados que Five Elements, pero el disco sale como Five Elements. Esto es directo en el estudio, ¿sí? Hay un poco de gente, pero tocan de verdad todas estas personas en el estudio, y vamos a escuchar a Steve Coleman tocando el saxo alto, que es su instrumento. David Gilmour, que no Gilmour, Gilmour, toca la guitarra, ¿sí? Y los acompañan los siguientes. Oliver Jean Lake, que es el famoso Jean Lake, a la batería, Roy Hargrove a la trompeta, Josh Roseman al trombón, Matthew Garrison, haciendo honor a su apellido, es el hijo del gran Jimmy Garrison, y también toca el bajo, en este caso eléctrico, Kenny Davis también toca el bajo, pero el acústico, toca el contrabajo, y Junior Gabu Weatherburn toca la percusión. Lo que vamos a escuchar es una composición de Steve, se llama Polymath Nomads, en directo 1993, Steve Coleman en Tiempo de Jazz. See, they didn't know what I was going to do on that one, so that's why they sounded like that. We'll be right back. Steve Coleman and Five Elements en directo 1993, el tema de Steve Polymath Nomads, con Roy Hargrove a la trompeta, con Josh Roseman al tenor, con Matthew Garrison al bajo eléctrico, Kenny Davis al contrabajo, Gene Lake a la batería y David Gilmour a la guitarra. Una mezcla de James Brown con funk, con jazz y Steve Coleman de acción. Vamos a seguir escuchando también más música de Steve Coleman. Y así como Coleman en realidad nació en Chicago, es hombre de Chicago, y se pasó a New York para hacer lo suyo, Rob Mazurek, que es el próximo, nació en Jersey City y luego se fue a Chicago y opera desde ahí, y de hecho ahora es parte de la escena de Chicago. Chicago, una ciudad interesante donde se gestó mucho jazz creativo a lo largo de los años. No sé, Lenny Tristano, Andrew Hill, el Art Ensemble of Chicago y todos los de Association for the Advancement of Creative Musicians, la AACM, todos ellos vienen de Chicago y suman a la tradición creativa dentro del jazz. El Rob Mazurek forma parte de eso y, de hecho, su grupo se llama Chicago Underground Orchestra. Es un colectivo, el Chicago Underground, que puede funcionar como dúo, como cuarteto. De hecho, aquí se llama orquesta, pero es solo un quinteto. Y del quinteto solo vamos a escuchar a cuatro, ¿sí? Rob Mazurek toca la corneta y va a estar acompañado en esta ocasión por Jeff Parker, que es con quien hizo el proyecto Chicago Underground, a la guitarra. Gran guitarrista Jeff Parker. Chris López, con S, la S de López, toca el contrabajo y Chad Taylor toca la batería. En 1996, Rob Mazurek creó este grupo, el Chicago Underground Orchestra, grabó en ese año y este es su disco debut, editado en 1997. El tema del guitarra Jeff Parker se llama Components Changes, una especie de post-bop, pero moderno de los 90s. Rob Mazurek, Chicago Underground Orchestra en tiempo de jazz. We'll be right back. Mazurek y el disco debut de su grupo Chicago Underground Orchestra, un cuarteto en este caso, Mazurek a la corneta, Jeff Parker a la guitarra y la composición, Component Changes, el nombre del tema, Chad López al contrabajo y Chess Taylor a la batería. Sí, bueno, nada, este fue el grupo. Realmente Rob Mazurek tiene más música muy distinta de esta también y ha colaborado con todos, incluyendo con la famosa banda de post-rock Tortoise, que también son de Chicago. Y nada, Rob Mazurek, una persona para seguir hasta el día de hoy. Lo haremos en este programa. Estamos escuchando música de los 90s en tiempo de jazz. Este es nuestro segundo programa dedicado a los 90s. Y ahora llega el momento de Gary Thomas. Gary Thomas, que a diferencia de Rob Mazurek, no tiene tal vez tanto renombre, sí prestigio, por cierto, toca muy bien y tiene grandes ideas. Pero Gary Thomas se mueve un poco debajo del radar, ¿sí?, en temas de jazz. De todos modos, en los 90s fue el gran momento, hay que decirlo. Colaboró con todos en esa década, con Jack DeJohnette, con Herbie Hancock, con Pat Metheny, incluso hasta con Miles Davis en alguna ocasión breve. Y lo que vamos a escuchar ahora es Gary Thomas para el sello JMT, sello europeo, donde Gary grabó su disco disco de 1998, ¿sí? Lo que vamos a escuchar ahora es Gary acompañado por los siguientes. Anthony Cox toca el contrabajo, Terry Lynn Carrington toca la batería, esa es la base rítmica, y con ellos Tim Murphy al piano y el propio Pat Metheny, mostrando que son amigos. Aquí, de hecho, acá hay una foto de Pat dándole la mano a Gary en el estudio. Pat Metheny a la guitarra, ¿sí? El tema es Angel Eyes, un tema de todos los tiempos del jazz, y vamos a escuchar esta versión poderosa a cargo de Gary Thomas. Gary Thomas en tiempo de jazz. We'll be right back. Gary Thomas, saxo tenor, su versión de Angel Eyes, el tema viejísimo que no nos acordamos de qué año es, pero podemos averiguarlo. Angel Eyes, Gary Thomas, acompañado entre otros por Pat Metheny, que hizo ese notable solo de guitarra. Pat Metheny, otro día hablamos de Pat, ¿sí? Cuando lo hace bien y cuando no, lo hace no tan bien. Bien, pero no tan bien. Pero hay veces que lo hace bien y aquí lo hizo bien. Estamos en los 90s. Esto es como sonaba el jazz en los 90s. Y ahora vamos con Roscoe Mitchell, que viene de décadas muy, muy anteriores. Es en los 60s, cuando Roscoe comenzó su andadura en el jazz de la mano de la gente del Free en Chicago, de los anteriormente mencionados Association of the para el Advancement de los Creative Musicians en Chicago, y como miembro de la banda más famosa de todos ellos, que es el Art Ensemble of Chicago. Roscoe también tiene una vida fuera del grupo y aquí lo vamos a escuchar con su banda The Note Factory, un proyecto bastante particular que cuenta con los siguientes. Estos merecen ser mencionados todos. Roscoe, en el track que vamos a escuchar ahora, toca el saxo alto, ¿sí? Hugh Ragin toca la trompeta, George Lewis, gran George Lewis, toca el trombón. Y luego las rarezas, dos pianos, y qué pianistas, Matthew Shipp y Craig Taborn, dos contrabajos, Jaribu Shahid y William Parker, tremendos, y dos baterías, Gerald Cleaver y Tani Tabal, que además toca el djembe, que se va a escuchar. El track es el número 7 en este caso, siempre ponemos track 1, track 2, y hoy toca el track 7, se llama Bessie Harris, y es lo más aproximado a un jazz, como uno diría, jazz normal, pero con el toque de un master de free jazz y del post-bop y del post-free, que es Roscoe Mitchell. Entonces, Roscoe Mitchell, su grupo The Note Factory, su composición Bessie Harris, esto es Jazz de los 90s en tiempo de jazz. Thank you. Roscoe Mitchell and the Note Factory, grabación de 1999. Esto fue Roscoe Mitchell acompañado por maravillosos músicos, incluyendo a George Lewis al trombón, a Hugh Ragin a la trompeta, a Craig Taborn y a Matthew Shipp a los pianos, Jerry Bush Shahid y William Parker a los contrabajos, y Tani Tabal a la batería y el djembe, y Gerald Cleaver a la batería solamente. Fantásticos todos estos, y un placer escuchar a Roscoe Mitchell expandiendo, explorando nuevos territorios y expandiendo la tradición, que esa es la idea. ¿Alguna vez lo dijimos? Sí, Anthony Davis, pianista, dijo: la idea es expandir la tradición. Eso hace esta gente, y nosotros estamos con ellos y tratamos de hacer lo mismo desde nuestro programa. Tiempo de Jazz, escuchando música de los noventas, eso es lo que estamos haciendo, y ahora toca el turno de Joy Baron. Joy Baron, más conocido como Sideman de todos, y eso incluye en varios proyectos de John Thorn, y también incluso lo que hubo, Stan Getz fue uno de los que acompañó Joy Baron. Estamos hablando de la parte más jazz, o John Scofield o Carmen McRae, pero Joy Baron también participó en grabaciones de David Bowie y de Laurie Anderson, y es un hombre de la música total en general, y en el jazz lo hace muy bien. También acompaña a John Thorn en cosas como Masada, por ejemplo, el grupo Ornette Coleman Klezmer de John Thorn, y aquí vamos a escuchar a Joy Baron, él solo, su disco, su grupo, un grupo para el estudio, ¿sí? Estos son Arthur Blythe al saxo alto, Ron Carter al contrabajo y Bill Frisell a la guitarra eléctrica o acústica, en este caso va a ser eléctrica. Esto es gente fantástica, son los amigos que logró hacer Joy con su buen hacer en la batería a lo largo de los años. Joy Baron, compositor de Closer Than You Think, Más Cerca de lo que Tú Piensas. Esto es una grabación de 1999. Joy Baron, batería como solista, con su tema Closer Than You Think en Tiempo de Jazz. Thank you. Joy Bayron, el batería, su tema Closer Than You Think. Esto fue 1999, junto a Arthur Blythe en saxo alto, Ron Carter al contrabajo y Bill Frisell a la guitarra, una banda de lujo para este jazz que es bastante melódico, sorprendente viniendo de Joy Bayron, que participa en tantos proyectos experimentales por demás, escucharlo en su disco haciendo esto, jazz melódico, uno diría, al borde del pop, pero genial. ¿Sí? Joy Bayron, estamos con Joy Bayron, estamos en los 90s en tiempo de jazz y ahora llega el momento de Ray Anderson junto con Han Benick y Christy Doran. Los tres figuran con su crédito, ¿sí? Este es un trío al nombre de los tres, no es el trío de Ray Anderson. Pero los ponemos así, ¿por qué? Me parece que es, ya me doy cuenta, sí, están en orden alfabético. Ray Anderson toca el trombón, Han Benick toca la batería y Christy Doran toca la guitarra eléctrica. Cada uno de ellos tiene gran carrera por detrás, o lo tenía ya entonces, estamos hablando de una grabación de los años 90, ¿sí? Ray Anderson de Chicago, más cercano al jazz, e incluso en expresiones más cercanas al free jazz, ¿sí? Han Benick, un señor mayor, aquí es el mayor de estos tres, ahora ronda los 70 y tantos, es el gran batería, es el crédito baterístico de Holanda y tocó con todos, con Peter Brotsman, con Jan Engelberg, incluso con Eric Dolphy en el final de la vida de Eric. ¿Sí? Han sigue hasta nosotros, sigue hasta nuestros días en perfecto estado de salud. Y Christy Doran nació en Irlanda, luego se fue a Suiza y ahí vive desde hace muchos, muchos años y toca la guitarra eléctrica de una manera creativa e incluye sonoridades tanto de jazz como de rock. Vamos a escuchar a estos tres en un tema justamente del guitarra. Christy Doran, van a escuchar unas partes ahí que se nota que están arregladas, pero por lo demás la estructura es muy libre. Libre a lo largo de 11 minutos y 20 segundos. Ray Anderson, trombón. Han Benick, batería. Christy Doran a la guitarra. El tema se llama Open House. Esto es 1994. El jazz en tiempo de jazz. Thank you.

Ray Anderson al trombón, Han Benick a la batería y Christy Doran a la guitarra en directo, por supuesto, en el estudio. Esto fue Open House, el tema de Christy Doran, este disco de este trío que, nada, Azurity es el disco, edición 94, como la grabación, y este trío tiene más música que nosotros no tenemos, pero trataremos de conseguirla para pasarla aquí en este programa. Este programa es Tiempo de Jazz, estamos escuchando música de los noventas en nuestra segunda emisión dedicada a los noventas, y ahora llega el tiempo de David Murray. David Murray, gran saxo tenor y clarinete bajo también, empezó a tocar muy joven, es del 55, y ya en el 75, con solo 20 años, estaba on the road y tocando con gente como, por ejemplo, el World Saxophone Quartet, con Julius Hemphill y Oliver Lake, gente realmente ya consagrada. Ahí estaba el joven David Murray ya haciendo lo suyo, y con el tiempo fue tocando con todos, siempre en el lado, vamos a decir, un poco más free del jazz, ¿no? Free jazz, con Lester Bowie del Art Ensemble of Chicago y con tantos otros. Luego, gracias a su buen hacer, David Murray pudo hacer sus propios grupos y nada, de ahí la fama durante mucho tiempo, hasta el día de hoy. Bueno, últimamente no sé si está haciendo tanto David Murray, pero tuvo una época espectacular, 80s, 90s, donde estaba a full con proyectos, David, ¿sí? Su big band y tantas cosas. Aquí lo vamos a escuchar en una faceta que es más de cómo toca el saxo, ¿sí? Que toca espectacular, ya lo van a comprobar. David Murray toca el saxo tenor en este proyecto junto a Don Poulin, el famoso pianista de Mingus, entre otros, ¿sí? Aquí tocando el órgano solamente. Stanley Franks toca la guitarra y Andrew Cyril, otro grande del free jazz, tocó con Cecil Taylor y con tantos, a la batería. Cuarteto sin bajo, porque los bajos los hace con sus pies Don Poulin, ¿sí? El órgano tiene unos pedales abajo que sirve para hacer los bajos. Eso es lo que vamos a escuchar. Este tema es High Priest, se llama. Es una composición de el batería, ustedes verán, muy lindo, un blues, un jazz blueseado de todos los tiempos. Grabación 1991, una producción japonesa, así era el estado del jazz en ese momento. Imagínense, David Murray grabando para el sello japonés, como no hay un sello estadounidense que lo grabara, imposible. Así fue, grababa para otros. David Murray, High Priest es el tema, esto es Tiempo de Jazz. High Priest Bo Peep, man from the deep, whose horn can really, really beep. Look at his shoes, look at his clothes, and the apogee of his superpose. And the apogee of his superpose. We'll be right back. David Murray en Tiempo de Jazz, su grabación de 1991, High Priest, ese es el nombre del tema, composición del batería Andrew Cyril a la batería, como dijimos, Stanley Franks a la guitarra, el gran Don Pullen al órgano y David Murray al saxo tenor. Jazz, como siempre, jazz en realidad con el toque de free. Habréis visto, ¿no?, que está el tema así que suena, tiene el toque blues, tiene el toque del swing, por supuesto, y David Murray, como siempre, trae en su sonido toda la línea del jazz, del saxo tenor, desde Ben Webster y Coleman Hawkins y Sonny Rollins y todos hasta nosotros, hasta nuestros días. Y Paul González también, ya vamos a hablar de eso en otro momento. Vamos a cerrar nuestro programa, es cierto, falta mucho, pero tenemos otros 11 minutos, esta vez a cargo de Henry Kaiser, guitarra, y Wadada Leo Smith a la trompeta. El proyecto de estos dos, que comenzó en 1998 y que se llama Yo, Miles, con el yo de negro, que dice Yo, Miles, con signo de admiración. Ese es el proyecto que hicieron Henry y Wadada para honrar la memoria de Miles Davis. En realidad la memoria de Miles no, la memoria de la música. Y la música tampoco es una memoria, son recreaciones de la música de Miles, específicamente de los años 70. A eso se dedica Yo, Miles, que tienen tres discos en su haber, tres dobles espectaculares. Vamos a escuchar más música de esto próximamente, pero ahora vamos con el primero que se llama directamente así, Yo Miles, una grabación de 1998, donde vamos a escuchar a los siguientes, estos merecen mención, Wally Ingram y Lucas Ligeti van a tocar batería y percusión. Lucas Ligeti es el hijo de Georgi Ligeti, el famoso músico de clásica contemporánea, ¿sí? Se dedicó a esto. Interesante. Michael Manring toca el bajo eléctrico, se dice rápido y fácil, pero ya veréis el gran bajo eléctrico de Michael Manring. Tres guitarras en este grupo, Nels Klein, Henry Kaiser, ¿no?, que es el líder también, y Chris Muir. Interesantísimos los tres. Henry Kaiser, bueno, sería largo ponernos a hablar de su carrera como músico de gran libertad y abstracción y también ligado a otras músicas muy distintas, no diría basadas en el rock, pero básicamente lo suyo es lo creativo, y Nels Klein, que bueno, toca en Wilco y está realmente con un pie en el rock y un pie en el jazz, muy interesantes todos. Y nada, y junto con estos, el Guadada a la trompeta, ¿sí? Necesario para honrar a Miles. El tema es el único tema de este disco que no está compuesto por Miles Davis y se llama Miles Dewey Davis III, el nombre completo y original y verdadero de Miles, Great Ancestor, Gran Ancestro. Sí, realmente lo es. Dos partes del tema. Los invitados en este grupo van a ser, en la segunda parte, Paul Plimley en el órgano, y en la primera, muy prominente, Greg Goodman toca el piano, y entonces aquí van las dos partes de Miles Dewey Davis III, Great Ancestor. Esto es el proyecto Yo Miles de Henry Kaiser y Guadada Leo Smith. Esto es Jazz de los 90s en tiempo de jazz. Thank you. Joe Miles, el proyecto de Henry Kaiser, guitarra, y Guadada Leo Smith, trompeta, dedicado a el legado de Miles Davis en su época eléctrica, especialmente. Pero lo que escuchamos ahora fue una composición de Guadada Leo Smith, el trompetista que escuchamos recién, que se llama Miles Dewey Davis III, Great Ancestor. Miles Dewey Davis III, el gran ancestro. Y eso es lo que es, sin duda, para la música negra. Y así terminamos nuestro programa de los 90, nuestro segundo programa. Os recomendamos escuchar el programa anterior, nuestra emisión anterior, para tener una idea no completa, eso jamás, pero aproximada a cómo era la música que se escuchaba hace 20 o 25 años en el terreno del jazz. Os invitamos a escucharnos en nuestra próxima emisión, donde vamos a hacer la parte 1 de las dos que haremos de los 2000, acercándonos a la música de nuestro tiempo. Y así os dejamos ahí, amigos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Os esperamos. Chao. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. ¡Mua! Hasta luego.